sentiré la amargura del dolor y lloraré cargando una cruz a cuestas y moriré siendo tú mi salvación. Una cruz a cuestas, una cruz por brindar.